Es un día muy especial para Conducef. Hoy es de alguna manera el relanzamiento de una de las herramientas más importantes de la institución, la actualización del Buró de Entidades Financieras. Está con nosotros el presidente de Conducef, el licenciado Mario Di Costanzo. Está el director del Buró, el licenciado Pedro Gómez. Y bueno, le cedo la palabra al licenciado Mario Di Costanzo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos los funcionarios de Conducef, bienvenidos los miembros de la prensa. Una vez más, gracias por apoyarnos para difundir estos avances en la instrumentación de la reforma financiera. El día de hoy presentamos la actualización del sector bancos, ya con cifras y datos al primer semestre del presente año. Antes de iniciar con la explicación de los principales resultados del primer semestre, quisiera dar algunos datos en general del Buró. Al día de hoy, el Buró cuenta ya con información de 3.162 entidades, es decir, el 72% de las instituciones que están registradas en el CIPRES, y muestra información de 4 sectores financieros. ¿Qué sectores? Información de 45 bancos, 11 Afores, 23 Sofomes ER y 3.079 Sofomes NR. Al 9 de septiembre se habían recibido 83.649 visitas al portal. Cabe señalar que la metodología utilizada para las evaluaciones sigue siendo la misma. Sin embargo, en razón del mayor volumen de información, así como de su calidad y precisión, se presentan movimientos en las calificaciones individuales de bancos, sobre todo a nivel producto. Como lo decía, el Buró incluye a la fecha 10 productos financieros. En esta ocasión se está añadiendo un nuevo producto, que es la evaluación del crédito simple para pymes, es decir, ya contamos con información acerca de tarjeta de crédito, crédito de nómina, crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito simple, cuenta de nómina, cuenta de ahorro, cuenta de cheques y pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. Como ustedes podrán ver, son 6 productos de crédito y 4 productos de captación. Al primer semestre de este año, 37 bancos cuentan con al menos una reclamación, es decir, el 82% de la totalidad de los bancos que aparecen en el Buró. El índice de atención a usuarios, dato que nos preocupa y dato relevante, el índice de atención a usuarios promedio del sector disminuyó de 7.95 a 7.72. 17 bancos registraron al menos una sanción, es decir, el 38%. 32 bancos fueron calificados en al menos un producto, es decir, el 71% de los bancos que se encuentran, por lo que se muestran 158 calificaciones diferentes. 35 calificaciones son reprobatorias, que representan el 22% del total de las calificaciones emitidas. Se detectaron 11 prácticas no sanas, 39 cláusulas abusivas, 7 cláusulas más que en el trimestre anterior, 338 observaciones realizadas por la Conducef, 37 bancos cumplieron con el 100% de sus registros y 8 fallaron en la actualización de algún registro obligatorio. ¿A qué registros nos referimos? Al CIPRES, al RECA, al REUNE y al registro de las UNES. Solo 12 instituciones cuentan con algún programa de educación financiera, es decir, menos del 30% de las instituciones bancarias. Sobre los principales resultados acerca de las consultas, reclamaciones y controversias, se observa lo siguiente. Las reclamaciones en general crecieron 1.6%, medidas entre el segundo trimestre del presente año y el primer trimestre del presente año. El total acumulado de reclamaciones ascendió a 2.07 millones, de los cuales 1.03 millones corresponden al primer trimestre y 1.04 reclamaciones corresponden al segundo trimestre. Con respecto al, o medidos, o con respecto al primer trimestre del año, de los 45 bancos, 13 registraron menos reclamaciones. ¿Cuáles fueron? Bancaol, Investa Bank, Banco Interacciones, Banco B por Más, Autofin, American Express, BBVA Bancomer, Banco Inmobiliario Mexicano, Banco Compartamos, HSBC, Consubanco, Walmart de México y Banco del Bajío. 24 bancos registraron más reclamaciones: Banco Santander, Scotiabank Inverlat, Banco Invex, Banco Inbursa, Volkswagen Bank, ABC Capital, Banca Mifel, Banamex, Banca Afirme, Banco Mercantil del Norte, Banorte, Banco Regional de Monterrey, Banco Azteca, Bancoppel, Banco Monex, Banco Actimber, Banco Ahorro FAMSA, Bansis y Banco, Fundación Donde Banco, Interbanco, Multiva, Banco Forjadores, Deutsche Bank y Bank of America. 8 bancos no presentaron variación en virtud de que no se registraron reclamos, sobre todo por el nicho o el objetivo o el nivel de mercado en donde se desempeñan estos bancos. ¿Cuáles son? Bank of Tokyo, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays Bank de México, UBS Bank, Banco Base, Banco Paga Todo y Banco Bancrea. Es importante señalar que del llamado G7, es decir, de los 7 bancos más grandes, en donde estaban Amex, Bancomer, HSBC, Santander, Inbursa, Scotiabank y Banorte, del llamado G7, se registraron menos reclamaciones en el segundo trimestre del año. De estos, quienes registraron menos reclamaciones fueron solamente BBVA Bancomer y HSBC. El resto de los integrantes del G7 registraron más reclamaciones. Banamex, BBVA Bancomer y Santander concentraron el 72% de las reclamaciones y el G7 registró o absorbió el 93% de los 2.07 millones de reclamaciones. Respecto al porcentaje de resolución favorable al usuario, la resolución favorable al usuario aumentó de 71.2 a 72.7%. El porcentaje más alto de resolución favorable lo obtuvo Fundación Donde Banco con el 95.2%. Y el más bajo correspondió a Deutsche Bank con 25%, seguido de Banco Inmobiliario Mexicano e Interbanco con el 30.8%. Los bancos del G7 promediaron un índice de resolución favorable al usuario de 69.6%, ligeramente inferior al promedio general y muy similar al del primer trimestre del año. Dentro del llamado G7, el banco con mayor índice de resolución favorable al usuario fue Banorte, con 79.9%, y el de más bajo índice de resolución favorable al usuario fue Scotiabank, con apenas el 44.6%. Otros bancos que de alguna manera se mueven también en nichos importantes por el grado de penetración que tienen con la población, no necesariamente el segmento de la población que tiene más educación financiera, fueron el Banco Ahorro FAMSA, con un índice de resolución favorable al usuario de solo 33%, Banco Azteca con el 37.7%, y Bancoppel, con un índice de resolución favorable al usuario de 70.3%. Ahora bien, con respecto al índice de atención al usuario, el índice de atención al usuario, como ya lo mencioné, bajó de 7.95 en el primer trimestre a 7.72 en el periodo enero-junio. Vale destacar que todos los bancos del G7 disminuyeron el índice de atención a usuarios, cuyo promedio fue de 7.53, inferior al promedio general y al del propio G7 en el trimestre anterior, con 7.63. Respecto de las sanciones, al primer semestre, las sanciones impuestas a la banca múltiple ascendieron a 810 por un monto de 18.8 millones de pesos, de las cuales 396 correspondieron al primer trimestre y el resto, 414, fueron impuestas durante el segundo trimestre. Es decir, se observó un incremento de 4.5% entre ambos trimestres. BBVA Bancomer encabeza la lista de sanciones al primer semestre del año con 280, seguido por Banamex con 261 y HSBC con 128. Es decir, que estas tres instituciones concentraron el 82% de las sanciones impuestas a la banca múltiple y el 80% del monto total de las sanciones. Respecto de las prácticas no sanas, durante el segundo trimestre no se detectaron prácticas no sanas adicionales, por lo que se mantuvieron en 11 las registradas en el Buró en las siguientes instituciones: BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Afirme y Banca Afirme. ¿Cuál puede ser, como un ejemplo, una práctica no sana? La institución financiera no se proporciona o no se proporciona al cliente autorización para que acepte cargos recurrentes en la tarjeta de crédito. ¿Qué implicación tiene esto? La institución financiera debe recabar la autorización del cliente en el proceso de contratación del producto financiero respecto a aceptar cargos recurrentes en su tarjeta de crédito a fin de no ser sorprendido y afectar el patrimonio del usuario. Este es un ejemplo de una práctica no sana. Respecto de las cláusulas abusivas, debido a la incorporación del producto y de la evaluación del crédito simple, se identificaron 6 cláusulas abusivas adicionales, además de una adicional detectada en la tarjeta de crédito de Banco Walmart. De esta manera, al primer semestre, es decir, enero-junio, el Buró de Entidades identifica 39 cláusulas abusivas en 18 instituciones de la banca múltiple: 7 en Banamex, 6 en Bancomer, 5 en Banco del Bajío, 3 en Bansi, 3 en Santander, 2 en Banregio, 2 en Banorte, 1 en FAMSA, 1 en HSBC, 1 en Scotiabank, 1 en Bancoppel, 1 en Banco Walmart, 1 en Multiva, 1 en Mifel, 1 en CI Banco, 1 en Actinver y 1 en Fundación Donde Banco y otra más en Banco Bas. En suma, de las 45 instituciones, 18 muestran al menos una cláusula abusiva, es decir, el 40%, 3 instituciones más que en el primer trimestre del año. ¿Algún ejemplo o algunos ejemplos de cláusulas abusivas? Por ejemplo, en Banco Mercantil del Norte, condiciona la terminación del crédito a la cancelación de la cuenta. Se considera abusivo establecer en el contrato como causal de vencimiento anticipado que el acreditado haya requerido el vencimiento anticipado de la cuenta, ya que la institución financiera limita el derecho de éste a seguir cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo a lo pactado originalmente. Por ejemplo, otra en Bancoppel, autorización para cargar adeudos en las cuentas que el cliente tenga con la misma institución. Se solicita al cliente que autorice expresamente al banco a cargar el saldo de los créditos u otros productos que haya contratado con el banco. Con respecto al siguiente punto, quiero señalar que se está adicionando un elemento nuevo al Buró de Entidades. A ver si podemos entrar. Y es en la parte de reclamaciones, en donde Condusef, a partir de este trimestre, reporta ya las acciones de defensa iniciadas por cobranza indebida por banco. Un elemento que se añade al Buró de Entidades Financieras es el reporte de las acciones de defensa que la Condusef ha iniciado en materia de prácticas irregulares de cobranza. Al mes de junio, el Buró reporta 9.499 acciones, de las cuales Banamex encabeza la lista con 2.956, seguido por BBVA Bancomer con 1.960, Santander con 1.062, HSBC con 810 y Banorte con 705. Estos bancos concentran casi el 80% de las quejas por o de las acciones en materia de defensa por cobranza indebida. Cabe señalar que el 72% de las reclamaciones corresponden a gestiones de cobranza sin ser el cliente deudor, lo que refleja pues una falta de interés, una falta de operación en cuanto a mantener actualizados los registros de quienes son deudores de las instituciones. Sobre el cumplimiento de los registros, en ambos periodos se registraron 8 instituciones que no cumplieron con al menos uno de los 4 registros ante la CONDUCEF, sin embargo, 4 de ellas son reincidentes para ambos trimestres, quienes son Santander, Walmart de México, Deutsche Bank y Bank of America. Respecto a los programas de educación financiera, de los datos conocidos al mes de junio, solo 12 instituciones cuentan con programas de educación financiera. Es decir, el 27% de las instituciones de banca múltiple cuentan con programas de educación financiera. ¿Quiénes son? BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank Inverland, Banco Azteca, Banco Inbursa, Banco del Bajío, Banco Regional de Monterrey, Banco Compartamos, Actinver y Bank of America. Respecto a la evaluación por producto, en estos rubros, cabe destacar que los diversos ejercicios realizados en materia de evaluación, que a pesar de que han sido varios los ejercicios que hemos realizado, de mantener la misma metodología, todas las instituciones de mayor tamaño reprobaron en al menos un producto de alta demanda. La cuenta de nómina es el producto mejor calificado, el promedio de las 14 instituciones es de 8.94. Por el contrario, la tarjeta de crédito, que ustedes bien saben que es el principal producto con quejas ante la CONDUCEF, es el producto con menor calificación, el promedio de las 18 instituciones evaluadas es de apenas 6.72. 7 de las 18 instituciones evaluadas en el producto tarjeta de crédito resultaron con calificaciones reprobatorias, quienes son Banorte, BBVA Bancomer, Santander, FAMSA, HSBC, Banamex y Scotiabank. En materia de crédito hipotecario, de 14 bancos evaluados, 6 reportan calificación reprobatoria, destacando 4: Banorte, BBVA Bancomer, Santander y Scotiabank. En los documentos que se les repartan van a poder encontrar un cuadro o resumen con los productos de crédito de las instituciones que obtuvieron calificación reprobatoria. Para el periodo de enero-junio, los movimientos en las calificaciones por producto obedecen a 4 factores. Primero, al comportamiento individual de cada institución respecto a los conceptos evaluados: reclamaciones, sanciones, supervisión, prácticas no sanas y observaciones de CONDUCEF; al comportamiento del mercado, es decir, a la actuación general del sector que afecta la calificación individual en los conceptos de reclamaciones y sanciones; 3, al contar con mayor información detallada la CONDUCEF acerca de las sanciones, nos ha permitido precisar la sanción por producto, lo cual influye en la calificación final. Y finalmente, de común acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el caso de la tarjeta de crédito, se ha utilizado ahora como indicador el número de tarjetas de crédito en vez del número de contratos, afectando con ello el índice de reclamación y por ende la calificación del producto. De manera adicional, quiero comentarles que durante el proceso de construcción del buró y de acuerdo a lo que dispone las reglas y la ley, hemos recibido las fichas con información de los diferentes productos financieros. Esto ha permitido que CONDUCEF esté en la posibilidad, primero, obtenga información de 2.179 instituciones y fichas de un poquito más de 8.000 productos financieros. Esto lo comento porque para Condusef es un dato muy importante, porque esto nos permitirá crear en un mediano plazo una especie de catálogo de productos financieros mexicanos. Por ejemplo, en materia de bancos, sabemos que existen 328 productos de depósito, 241 tipos de crédito hipotecario, 96 productos de instrumentos de inversión, 53 productos de crédito simple y 50 productos de crédito de auto. Hasta ahora son las cifras más relevantes del Buró. Les invitamos a que lo consulten, de que revisen esta nueva actualización y bueno, que estén pendientes para que cuando se suban los sectores que siguen en el orden del calendario, que son las sociedades de información de crediticia y las aseguradoras. Estoy atento para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Soy Óscar González del Canal Judicial. Buenos días todavía. Oiga, se habla de las sanciones. A mí me llama la atención de poco más de 18 millones de pesos. Que me comente un poco en qué se basan para estos montos. Finalmente son distintas instituciones financieras y pues la verdad suena muy poquito, ¿no? Es decir, digo, 18 millones pues para estas tres o cuatro instituciones suena poquito. Yo quiero saber en qué se está basando para el cálculo de estas sanciones, por qué no es más, o si en el próximo, en el futuro cercano, pues estas sanciones se pueden incrementar, ¿no? Porque finalmente, pues digo, insisto, suena poquito. Gracias. Desde luego el monto de la sanción está definido por la ley, no es algo que competa a la Condusef, el Poder Legislativo, el Senado es quienes aprueban las leyes, nosotros las aplicamos. Es el primer punto de la respuesta. En segundo lugar, pues si bien es cierto, creemos que el afán o el objetivo de la Condusef no es multar, sino llevar a cabo las acciones necesarias para que los servicios, para que la transparencia, para que los derechos de los usuarios sean respetados, sean cuidados. Y con respecto a las 810 sanciones aplicadas, bueno, de acuerdo a las tablas, de acuerdo a los montos que la ley permite, es lo que le corresponde a las instituciones. No creo que sea un tema o un problema de monto de la sanción. Yo creo que un ejercicio como estos es pues mostrar qué instituciones son más sancionadas. Yo creo que a ninguna institución le gusta verse encabezando la lista, y son las que competen exclusivamente al sector bancario. Si no mal recuerdo, al mes de julio la Condusef ha impuesto cerca de 2.417 sanciones, cifra que es 18% superior a la observada en igual periodo del año anterior. Si no mal recuerdo, las sanciones totales andan por el orden de los 57, 58 millones de pesos. Como te digo, el monto a lo mejor no es relevante si lo comparamos con el porcentaje de utilidades que reportan estas instituciones, mas sin embargo sí es importante cuando juega y tiene un peso específico en las calificaciones, en el índice de atención a los usuarios y en el hecho de que se vean reflejados pues esas instituciones en este buró. Por otro lado, y finalmente, quiero decirte que la mayor parte de las sanciones impuestas tienen relación con la ley de Condusef, que además reflejan y se basan mucho en el proceso de conciliación y de atención al usuario. Es decir, una institución puede ser sancionada por no presentar el informe en una conciliación, por no llegar a la conciliación, por no contestar, es decir, está reflejando o tiene una relación directa, muy importante, con el grado de atención al usuario. Claro, tenemos otros ordenamientos por los que podemos sancionar. Está la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en la que nos permite sancionarlas, por ejemplo, por una emisión de una tarjeta de crédito sin solicitud. Creemos que el tema de los montos es un tema que compete, en todo caso, al Congreso de la Unión. CONDUCEF seguirá aplicando la ley hasta en su última coma para defender a los usuarios. Hola Mario, buenos días. Oye, a mí me gustaría ver si nos pudieras dar más o menos algunos ejemplos de lo que vendría en esta definición de lo que son cláusulas abusivas. Ya el lunes Videgaray anunciaba que en este mes se emitiría al respecto esa reglamentación. Entonces, no sé si tú nos pudieras adelantar algo con base en lo que ya observaste en el Buró de Entidades Financieras. Pues yo les diría que mucho de lo que se perfila como cláusulas abusivas y que de manera atinada el doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda, adelantó ya en diferentes foros, pues tiene que ver mucho con lo que ya están reportadas ahí como cláusulas abusivas. ¿Cuál es el principio? Es cualquier disposición que genere un desequilibrio evidente entre el usuario y la institución, y que este desequilibrio ponga en riesgo el patrimonio del usuario. Un ejemplo de cláusula abusiva, pues es aquella, ya hemos citado algunas, pero vuelvo a insistir en el tema del crédito de nómina, en donde si migro mi nómina a otro banco y tengo un crédito de nómina, pues en ese momento el banco me puede hacer efectivo la totalidad del crédito. Hay un desequilibrio, una incertidumbre jurídica para el usuario, y además no se vale que si tú estás cumpliendo con tus pagos, pues de un momento a otro se te haga efectiva la totalidad del crédito, pone en riesgo tu patrimonio, pone en riesgo tu liquidez en ese momento como usuario de los servicios financieros. Es retroactiva, pero a ver, en cuanto se emitan, al final esto ya viene en la reforma financiera que se emitió y publicó en enero, ¿no? Cuando se emitan estas reglas, ¿estas podrían ser las primeras instituciones en ser sancionadas, ya sea administrativa o económicamente, como sea, o sería borrón y a partir de ahí cuenta nueva? Va a haber, desde luego, como en toda emisión de reglas, como en toda ley, artículos transitorios. Esos artículos transitorios van a otorgar un periodo de ajuste a las instituciones, y lo que se establece en estas reglas es que se le va a instruir a la institución a que quite de sus contratos las denominadas o las calificadas como cláusulas abusivas. Si no se quitan de los contratos, entonces sí vendrán las sanciones. También existe otra modalidad: si un usuario identifica ya bajo esta definición a la cláusula abusiva, viene, digamos que le encuentra, viene a CONDUCEF, lo señala, y si es abusiva, pues entonces sí la pena incluso será hasta mayor. No es retroactiva, no quiere decir que de aquí para atrás empecemos a buscar, sino que precisamente va a haber un periodo de adaptación y un periodo de transición. Pero no sean así, vamos a hablar del buró, no de las cláusulas abusivas, si quieren luego les... Pero bueno, está muy bien. Otra pregunta. Gracias, buenos días. Déjame ver. Tengo dos dudas y una pregunta. Primero, en la página 3 se comenta que 37 bancos cumplieron con el 100% de las obligaciones, pero que 8 fallaron en la actualización de un registro obligatorio. Entonces yo quiero saber cuáles son esos 8 bancos y en qué fallaron, si es que tienes ese detalle. Mira, sí lo tenemos. De hecho, no sé si les han repartido el tema de los registros, pero tú sabes que en CONDUCEF hay 4 registros: el famoso CIPRES, el REUNE, el de las UNES y el REC. Si consultamos el buró, por ejemplo, ahí vamos a poder ver con palomita o con cruz los bancos que han fallado en algún registro. yo los invitaría a revisar el buró para que nos demos cuenta. Por ejemplo, hay Santander, lo cual pues está muy mal. Imagínense un banco del tamaño de Santander que no haya cumplido con el CIPRES. Creo que significa que no cumplen, que fallan en algo, o sea que no actualizan la información. Es decir, que ahorita los registros, el domicilio fiscal, la ficha, algún tipo de información de Santander que debe de contener por ley este registro y que debe ser actualizada, pues no está actualizada. Eso más o menos implica. Por ejemplo, en el caso, no lo tengo perfectamente en mente, pero imagínate que un banco no actualiza su directorio de UNES, o no sabemos quién es el responsable, si es el caso, o alguien no cumplió, como en el caso de Azteca, con el informe que nos deben de dar las unidades de atención especializadas sobre las quejas recibidas. Ese tipo de violaciones o ese tipo de registros es a lo que nos referimos con esto. ¿Por esta falta de actualización también hay sanciones? Sí, desde luego, hay también sanciones. Ok. Ahora, mi otra duda es si pudieras regresarte a la parte de las cláusulas abusivas. Ya mencionaste dos, una que te piden que pagues todos los créditos cuando vences uno, y otro que acabas de mencionar, el de crédito de nómina. ¿Esos son los dos principales o qué otro incorporarías? Pues mira, yo les pediría, en este caso, digo, con gusto, con mucho gusto les puedo describir más, pero si nos vamos al buró y nos vamos a la página de cláusula, a la columna de cláusulas abusivas y le damos clic, nos va a llevar y nos va a decir qué tipo de cláusula abusiva es. Uh-huh. Es decir, ahí están definidas, por ejemplo, por institución, cuáles son las cláusulas abusivas. Yo te hace un rato les mencioné una, les voy a mencionar otra de Walmart, por ejemplo. En la sección especial para la autorización del cliente, en intercambio de información no es claro, toda vez que incluye la frase o para cualquier otro fin. ¿Qué quiere decir esto? En la autorización que otorga el cliente al banco para utilizar y o proporcionar la información contenida en la solicitud u otros documentos y o que derive de la operación de los productos contratados para efecto de actividades promocionales o para ofrecer operaciones y servicios prestados por dichas entidades, no es lo suficientemente claro al señalar que dicha autorización puede ser utilizada para cualquier otro fin. Por eso es que después pues nos andan hablando de 10,000 lugares para ofrecernos productos que no hemos solicitado o que simplemente nos molestan por el teléfono y tienen que recurrir aquí a registrarse en el REUS. Pero si queremos las cláusulas abusivas, incluso por institución financiera, detallada cuáles son, viene perfectamente descrito en el buró. Y tengo una duda más. Sí, claro. Aquí en el cuadro donde aparecen las calificaciones reprobatorias, tengo entendido, bueno, hasta donde yo tenía entendido, corresponden a las evaluaciones de transparencia, ¿no? Pero me confunde que pongas que responden ahora, que ahora obedecen a cuatro factores. Ya no entiendo. ¿No eran solo de transparencia o por qué incorporan estos cuatro factores? No hemos cambiado la metodología y no corresponden exclusivamente a esos cuatro factores. ¿Qué ha sucedido? La metodología sigue siendo la misma. Sin embargo, como obtenemos ahora, tenemos información más detallada. Esto nos permite mejorar la calidad de los cálculos. Por ejemplo, el tema de sanciones. Ya tenemos la posibilidad de identificar no solamente la sanción, sino la sanción por producto. Es decir, no solamente una sanción a X banco, sino la sanción aplicada al producto de ese X banco. Y esto nos permite afinar o la fórmula, la metodología con la que es calculada la calificación, pues evidentemente se mueve, se altera por esta mejor calidad en la información. No es que se esté cambiando la metodología, sino que la calidad y la precisión de la información es mayor, al igual que pues el movimiento del mercado, el número de reclamaciones. Es decir, como lo hemos dicho desde un principio, sin variar esta metodología, la ventaja del buró es que es un proceso dinámico que se va actualizando y que esto nos permite ir teniendo mejor información y mayor precisión en la información que estamos teniendo. ¿Por qué? Pues hace un rato lo mencionaba. Ahora con las fichas que nos están enviando las instituciones, pues tenemos la oportunidad de ser más precisos en nuestras evaluaciones. ¿Pero sigue incorporando transparencia? Desde luego que sí, sigue incorporando transparencia. Seguimos incorporando, por ejemplo, el tema de que el 40% corresponde a la evaluación de gabinete, el 60% a la evaluación real de los expedientes, a la transparencia. Todo sigue exactamente igual. Hola, un par de dudas también, Mario, con respecto a la integración de nuevos integrantes al Buró de Entidades y también los que ya están, pues se mencionaban, incluso algunos lo hicieron público, su queja contra el Buró por la información que se estaba. ¿Se dieron, así como en el caso de las aseguradoras, ya algún tipo de amparos en contra de algunas instituciones para no subir su información al Buró? O si ya se han acercado, han dialogado, ¿qué ha pasado con esto? Y también con respecto a la parte del crédito hipotecario, ¿no es preocupante que 6 instituciones hayan reprobado, como Santander o Bancomer, que son los que más crédito dan a la población y que podría estar en riesgo, pues su situación, son los que más crédito dan? ¿Qué llamado harías a las personas, pues, que están adquiriendo crédito con estas instituciones, ¿no? ¿Qué está en riesgo, que estén con bancos que están reprobados y están adquiriendo créditos por más de 15 o 20 años? Bueno, con respecto a esta pregunta, yo te diría que pues es un llamado a las instituciones para mejorar sus procesos de transparencia. Por ejemplo, aquí en materia de crédito hipotecario, aunque no traigo aquí la evaluación a la mano, sí te podría decir que mucho de la calificación que ha pesado en general en todos los productos la hemos detectado que es en la supervisión ya in situ, digamos, en la revisión de los expedientes reales, donde estas instituciones han mostrado calificaciones más bajas. Entonces, ¿a qué los combinamos? Pues a revisar sus expedientes, a tener en orden sus contratos, a tener las últimas versiones, a tener bien sus estados de cuenta claros para el usuario. Esto sería a las instituciones, dado incluso la presencia que tienen en el mercado y sobre todo en el crédito hipotecario. A los usuarios, ¿qué les pedimos? Que revisen con cuidado la documentación, que si tienen alguna duda, pidan la aclaración con el propio banco o con la Condusef, y que estén pues muy, muy al pendiente de los estados del clausurado de sus contratos. Y que además, pues los usuarios volteen a ver quizás otros bancos que obtienen mejores calificaciones en materia de crédito hipotecario, que además es uno de los objetivos del Buró, que se mejore la competencia al tener la posibilidad de comparar quién es mejor, quién es más malo en determinados productos. Y la otra pregunta, ya es que tengo poca memoria RAM, ¿cuál era la primera? Si algunas instituciones que están o que se van a integrar han buscado ya ampararse o están pidiendo algún tipo de cambios, pues, para no subir su información al Buró, como sucedió con aseguradoras. No, afortunadamente han venido a revisar y a preguntarnos, oigan, pues, ¿por qué salimos así o por qué salimos así? Como siempre, estamos en la mejor disposición, nos hemos sentado con ellos, les hemos mostrado cómo han salido sus calificaciones, de dónde vienen, cuál es la información que recibimos, cuál es la información que ellos mismos nos proveen, cómo están las quejas. En general, estamos, pues, ¿se acuerdan como cuando reprobamos en la escuela que íbamos al maestro que nos explicara por qué? Y casi siempre el maestro tenía la razón, más o menos eso nos ha pasado. Pero no hemos tenido o no tenemos evidencia de ninguna institución que quiera ampararse pues contra el Buró. No creemos que vaya a ser así. Al contrario, debo comentarte que antes de bajar a la conferencia de prensa, tuve contacto con un banco que nos está pidiendo una cita para proponernos, pues de alguna manera, contratos más transparentes, más digeribles para los usuarios. Creo que precisamente este es uno de los objetivos del Buró, hacer los trámites bancarios, los contratos, pues más entendibles para la gente. Lo vemos con muy buenos ojos, veamos a ver en qué consiste la propuesta. Pero yo creo que en vez de generar amparos, el Buró está generando un enfoque importante de las instituciones para cada vez más mejorar la calidad de la atención a los usuarios. Buenas tardes, David Caballero, de Defensa del Deudor. Tengo una pregunta y una observación. Ya van varias conferencias de prensa y hemos detectado una tendencia que siempre son las calificaciones reprobatorias o bajas en ciertos bancos. Como reitero, ha sido una tendencia. ¿En qué momento va a ser suficiente la evidencia que va a reunir Conducef para poder tomar una acción más concreta respecto a las instituciones que están fallando en las diferentes evaluaciones y supervisiones que se les han hecho? Esto reafirmando también la pregunta que hacía en un principio el compañero de una baja multa de 18 millones de pesos para las diferentes instituciones. Respecto al sector que venimos representando, es importante saber cuándo y en qué momento va a ser suficiente evidencia reunida para poder tomar una acción más concreta. Por ejemplo, sacar a la institución del país. Bueno, el marco jurídico de Conducef no le permite sacar a ninguna institución de ningún país. Creo que esto pues tendría que ser una situación muy específica y no es el afán del país sacar instituciones. Si lo que queremos es mejorar la competencia del sector financiero, lo que tenemos que hacer es mejorar la información y trabajar con las instituciones pues para que se mejore la atención a los usuarios. Yo creo que como país estaríamos muy equivocados si nuestro fin fuera sacar instituciones y más en un sector tan importante como el sector financiero. ¿En qué estamos trabajando? En que estos 8.006 productos que ya sabemos que existen sean ofrecidos de manera transparente, clara y eficiente a los usuarios, y estos 8.006 productos sirvan para cumplir con el mandato y con la política trazada por el presidente Enrique Peña Nieto y por el doctor Luis Videgaray, de que es mejorar la inclusión financiera, el acceso y uso de los servicios, la protección a los usuarios y por consiguiente también la educación financiera. Creo que lo que estamos haciendo es trabajando con las instituciones. Esto también, creo que el hacer un examen pues es un proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros aprendimos a través de calificaciones y de exámenes, y no eran las calificaciones para sacarnos de la escuela, eran para obligarnos a estudiar mejor y a mejorar la atención. Ese es el afán de Conducef. No está dentro de los objetivos de la Conducef sacar a ninguna institución, ni del mercado ni del país. Ok, la observación también que teníamos era que en diferentes conferencias de prensa se da la información, se saca una nota durante el día y ya no se le da seguimiento ni continuidad a la información que se proporciona aquí. En este caso, que es muy importante al Buró de Entidades, ¿qué tanta difusión se le va a dar aparte de esta conferencia de prensa? Digo, ¿va a haber comerciales, va a haber spots, va a haber publicidad en la calle? Nosotros tenemos, y como sabes, el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto ha tenido y ha mantenido pues una autoridad presupuestaria importante. Es un elemento en toda la administración pública. ¿Qué estamos haciendo para difundirlo? Desde luego, conferencias de prensa como estas, pues, hemos hecho publicaciones en la revista. Creo que los dos o tres últimos números de nuestra revista han tenido temas relativos al Buró. Constantemente en medios estamos en entrevistas, lo estamos llamando a ustedes precisamente para que nos ayuden a difundir estos resultados, para que la gente consulte el dato que di en un principio de las entradas a la página web. Pues yo creo que es un dato alentador, se los vuelvo a repetir. Tenemos registradas a la fecha. Ya aparece la cámara, diputados, ¿verdad? Tenemos registrados 83.649 visitas, lo cual consideramos algo importante y relevante, y yo creo que también para la difusión pues requerimos y solicitamos el apoyo de ustedes, los comunicadores, pues para difundir estos resultados. Nosotros haremos lo propio, lo estamos haciendo. Está la cuenta de Twitter, está el Facebook del Buró, y bueno, constantemente lo estamos difundiendo. Gracias, Mario. Les recuerdo la cuenta de Twitter finalmente, @ Buró Entidades MX, el Facebook Buró de Entidades MX. Licenciado de Constancio, buenas tardes. Enrique Villarreal, de Consumo Cuidado. Señor, quisiera insistir un poco en la dirección de la pregunta de quien me antecedió. ¿qué más, qué estrategias adicionales a estas se está tratando de realizar con la Comisión Federal de Competencia, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente para corregir este problema en donde, obvio, aquí la constante es la concentración del mercado? 7 bancos siguen siendo los que concentran los productos financieros en el país, 7 bancos son los que más violan los derechos de los usuarios, etc. Quisiéramos ver si hay posibilidad de, con esta nueva reforma y con las reglas que se tienen, de que las autoridades en su conjunto lleguen a una estrategia para tratar de disminuir este problema de concentración que genera todos estos problemas. Y segundo, mucho se nos habla, tanto bancos como las autoridades financieras, de que la educación es el principal objetivo para poder despertar al usuario de los servicios financieros y que tome decisiones más certeras, más objetivas, que le beneficien. Ya se también se está tratando de ver que en la currícula académica se incorpore esto en serio y no solo sea el MIDE o pequeños cursos o la buena voluntad de los bancos que le den esa educación financiera que tanto le hace falta a la población mexicana. Gracias. Bueno, desde luego, yo te diría, ¿qué se está haciendo? Una de las recomendaciones de la COFECE, insisto, es mejorar la competencia. En la medida en que la gente tenga información más precisa, más clara, más accesible, como lo ha señalado tanto el presidente de la República como el doctor Luis Videgaray, ha insistido mucho en esto. Tenemos que democratizar, que socializar, en este caso, la información. En la medida en que la información sea eficiente, clara, confiable, se pueda y pueda ser accesada por los usuarios, van a estar mejor preparados para tomar decisiones más eficientes. Precisamente este es uno de los objetivos del Buró, es decir, son medidas encaminadas ya en el marco de la reforma financiera, que además atienden o corresponden también o van en línea con las propias recomendaciones de la COFECE. Yo creo que las personas que consulten, por ejemplo, el día de hoy el Buró, se darán cuenta de cómo andan los bancos, de cómo andan los productos que ellos tienen, y a lo mejor les va a ayudar a tomar una mejor decisión. A lo mejor algunos van a decir, bueno, pues estoy viendo y creo que me conviene cambiarme o no de institución. Si hoy voy a sacar una tarjeta de crédito, pues a lo mejor voy a irme sobre la tarjeta de crédito o voy a pedir informes sobre la tarjeta de crédito que tiene menos reclamaciones o que más rápido aclara las dudas o que está mejor calificada por Conducef, y yo creo que este es el principio de estas medidas tendientes a desconcentrar el mercado mediante información eficiente que pueda ser utilizada por los usuarios. Imagínense, dentro de poco tiempo, aunque los funcionarios de Conducef se espanten por lo que digo porque los voy a poner a trabajar todavía más, cuando tengamos procesados estos 8.006 productos financieros, que podamos tener un catálogo de productos financieros en donde veamos cuántos tipos de crédito de nómina existen, a qué tasas. Esto va a generar mayor competencia. O estos más de 300 productos bancarios también va a generar más competencia, pero si los usuarios no saben que esto existe, pues ni siquiera van a pensar o reflexionar en ellos cuando asistan a una institución a contratar un producto. Por eso les digo que es muy importante, que ya es parte de la reforma en marcha y que ya está dando estos resultados. Sobre la postura de la política académica, desde luego que Conducef está trabajando con la Secretaría de Educación Pública pues para mejorar o para añadir temas de educación financiera. Sabemos que no es fácil modificar el contenido de los libros de texto, pero por eso estamos generando publicaciones adicionales, por eso estamos trabajando con ellos para mejorar, para actualizar nuestras guías de maestro que tenemos para el tema de educación financiera, en una estrategia donde estamos tratando de iniciar con formación de formadores y de algunos ejercicios que las diferentes asignaturas, grados escolares, pues se darían con temas relativos a la educación financiera. Buenas tardes de Televisión Azteca, Nareli Palomares. Yo nada más quiero saber si nos puede detallar, ya comentaba que algunas de las sanciones obedecen al grado de atención hacia los usuarios, pero si nos puede comentar cuáles son las principales causas de las sanciones que se han aplicado durante el primer semestre y a algunas de las prácticas no sanas que, si bien comentan en el reporte que no se registraron más de las que ya tenían ubicadas ustedes, ¿cuáles son algunas de las más recurrentes por parte de los bancos? Gracias. Mira, más o menos es por eso citamos algunas, a ver si podemos volver a entrar al buró. Dentro del rubro de prácticas no sanas, si nosotros le damos clic al numerito, nos va a aparecer en qué consiste la práctica no sana y la recurrencia con la recurrencia no nos la da, pero finalmente nos está mostrando cuáles son las prácticas no sanas que hemos detectado. Ahí se abrió una de Banamex, pero voy a leer una de Banca Firme para que no se enoje Banamex. Por ejemplo, el documento entregado no incluye 11 de los 17 elementos que establece la norma. No se entrega al cliente hasta cumplir con ciertos documentos. ¿Qué implica esto? Que el documento que se le entrega al cliente no cumple con todos los elementos normativos, lo que implica que el usuario no esté bien informado previo a contratar un crédito hipotecario. La institución financiera no debe solicitar al cliente requisitos para hacer entrega del documento, lo que permitirá que el cliente cuente con ella y esté informado previamente a la contratación. Es decir, te están dando información completa después de que te embarcaste, en términos populares. Esa es una de las... Es una práctica no sana. ¿Y el grueso de las sanciones que aplicaron, cuáles son las causas a las que obedecen? El grueso de las sanciones son básicamente por dos conceptos. Como lo decía ayer, como lo decía hace un rato, no entregar la información o no cumplir con el informe en la audiencia de conciliación o no asistir a la audiencia de conciliación. Por eso les señalo que tienen una relación importante y directa con la atención al usuario. Es decir, hay una grandísima falta de seriedad y responsabilidad si la institución ya sabe que viene una conciliación, que tiene un periodo, que es decir, que no se le avisa a la institución que tiene una conciliación de un día para otro, que hay una fecha preestablecida, ya sabe que por ley tiene que traer un informe en donde muestre sus argumentos o compruebe su dicho, y no lo traiga. Es una falta de respeto al usuario. O simplemente que el día de la conciliación, pues no venga. Yo creo que aquí ni siquiera es una falta a la conducir, es una falta al usuario. Ya hizo que perdiera su tiempo, que viniera muy lejos y simplemente no viene. Esta es otra de las causas más recurrentes y por las que multa la conducir. Hola, buenas tardes ya. Judith Armadillo, de Fortuna y Poder. La pregunta que quisiera hacer es respecto a lo que dicen de los programas de educación financiera relacionados con el tipo de productos abusivos. Pues a final de cuentas, los bancos que tienen programas de educación financiera también están en el reporte de que no cumplen con las condiciones de los créditos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Falta algún tipo de engranaje para que la gente realmente se entere de que con el programa de educación financiera puedan evaluar al mismo tiempo al mismo banco que les está dando un crédito que a lo mejor tiene sanciones? Yo creo que son dos conceptos que no necesariamente van pegados. La educación financiera va mucho más allá de identificar cláusulas abusivas. La educación financiera se refiere e incluye temas sobre el ahorro para el futuro, conceptos como el ahorro, como el presupuesto familiar, como el ingreso, y el otro tema de las cláusulas abusivas, pues no es que cada usuario tenga que ser un abogado en potencia. Es, más bien, yo lo calificaría como información. Como información para su toma de decisiones. El saber si existe o no una cláusula abusiva. como educación financiera un concepto mucho más amplio sobre cómo no sobreendeudarse, cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito, el tener un ahorro, te digo, para imprevistos, el pensar en su ahorro para su retiro a través de las Afores, y tienen mucha relación con temas de los cuales la propia Condusef ha venido emitiendo folletos, la misma cultura del seguro, de cómo proteger nuestro patrimonio, es otro elemento de educación financiera. No quiere decir que, porque un banco tenga o no programa de educación financiera, pues ya haya alcanzado la gloria. Si por el otro lado está lleno de cláusulas abusivas, tampoco hay necesariamente una correlación. Son temas vinculados, pero desde luego la educación financiera es un tema que va mucho más allá de las cláusulas abusivas, que simplemente pueden convertirse en un dato, en información financiera, en un consejo para que el usuario, te digo, tome mejores decisiones. Mario, una duda más. Cuando te refieres a que bajó el índice de atención a usuarios, ¿significa que están atendiendo menos de lo que atendían o es un indicador que están atendiendo de manera menos eficiente que el trimestre anterior? Menos eficiente, no a menos usuarios, sino de manera menos, tiene que ver más con la calidad de la atención o con algunos conceptos de calidad de la atención, que a lo mejor tardan más tiempo, por decirte algo, pero no quiere decir que atendieron a menos usuarios necesariamente. Pues muchas gracias.